Seguimos con lo mejor que oímos en Peláez y Francisco en la W en 2024, puro metal hoy, con Megadeth, la voz de Dave Mustaine. Señores, en 1988 ellos publicaron un tremendo álbum, So Far, So Good, So What. Aquí está Megadeth, la voz de Dave Mustaine con Mary Jane. Y luego vamos a escuchar un poco de rock alternativo con Smashing Pumpkins, de su álbum Siamese Dream. Sí, señor. Estuvieron en Bogotá en el año 2024. Aquí está Smashing Pumpkins con Cherub Rock, el rock del querubín. Bueno, seguimos con rock alternativo, aunque debemos incluirlo aquí en heavy metal, que es de unas guitarras distorsionadas. Vamos con Nirvana, Kurt Cobain, que murió en 1993, un tremendo álbum, a mí me encantó ese álbum, que se llama In Utero, ese álbum, que no tuvo tanto éxito como el segundo de ellos, ¿no? Pero que es el Nevermind. Pero aquí está entonces Nirvana con Serve the Servants, y luego vamos a escuchar el Kiss Alive 3, que es un concierto de Kiss, y publicaron este álbum en 1992 con el tema Lick It Up. Bueno, mis queridos amigos y queridas amigas, ya regresamos con más metal en este especial de Peláez y de Francisco en la W.